Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. Saludos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, eh? ¿Estás cómodo? Pues prepárate porque hoy tenemos un especial maravilloso. Esto es Black Sound Music Factory. El saludo de Isaac Berrocal, quien te habla hasta las 11 en punto de la noche a través de la frecuencia 96.7, ondasierra.com. Black Sound hasta las 11 en punto de la noche, como te digo, un especial maravilloso llamado Yaseados. ¿Y qué quiere decir Yaseados? Bueno, pues vamos a hacer un especial de temas súper conocidos, mega éxitos, versionados al smooth jazz. Ya sabes, ese jazz un poquito más tranquilito. Y lo vamos a hacer en dos volúmenes, justamente los dos programas que quedan para acabar la temporada. Y es que este es el penúltimo. El próximo día 31 de mayo será el último programa. Volveremos en octubre con nuevas fuerzas. Y como te digo, lo vamos a dedicar a dos especiales, o un especial partido por la mitad, como haría Quentin, ¿verdad? Quentin Tarantino, ¿eh? Y es que había muchísima música y muy buenos temas como para hacerlo solo en un programa. Y cómo no, para dejarlo. No hay que dejar este tipo de cosas porque son realmente maravillosas. Y no quiero explicarte nada más porque lo vas a escuchar. ¿Qué yasearemos? ¿Qué versionaremos? ¿Qué será, verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. No te voy a decir nada, lo tienes que adivinar. Yeah. shivers on his way. No me dirás que esto no es una maravilla, ¿eh? Madre mía, qué estupenda versión de Saint Collective de Superstition. Un clásico, cómo no, de Stevie Wonder. Aquí lo escuchas en Black Sound Music Factory, Jazzea 2, volumen 1. Si te acabas de incorporar, recuerda, hoy versiones en Smooth Jazz. Y el próximo viernes, día 31, terminamos la temporada también con el segundo, la segunda entrega, el segundo volumen, como no, de esta maravillosa apuesta. Los viernes, déjate llevar por la factoría de la música negra y enciende las estrellas con R&B, jazz, acid jazz, blues, soul. Toda la música negra que puedas imaginar, los viernes de 10 a 11 de la noche, en Onda Sierra. Black Sound Music Factory. El día puede esperar. Una de las cosas más hermosas de esta apuesta, como decía antes, será pues no presentarte el tema al principio, sino que lo vayas a... que lo escuches y que lo intentes adivinar, ¿eh? Y después yo te digo de quién era la versión. Couldn't save the world from Californication. Una versión de Bárbara Méndez de un clásico ya, como no, Red Hot Chili Peppers. Cierra los ojos, esto es Black Sound Music Factory. Y ahora viene una de las versiones más interesantes, mucho más jazzeada y de todo un clásico. ¿Quién es? Pues escuche, verás. Nothing gets me down. You got it thumped. I've seen the thuggest around, and I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches to get to what's real. Oh, can't you see me standing? Until you begin. Estupenda de Cassandra Beck, Jump de Van Halen. Qué maravilla de canción, qué maravilla de versión. Ya sea la tope en este Black Sound Music Factory. Y este sí que mola, ya verás. Karen Souza. Bueno, bueno, bueno. You too. New Year's Day. Gets underway. Thursday. De Karen Souza, de ese New Year's Day de los U2, de los YouTube. Recuerda que estás en Black Sound Music Factory a través de la sintonía 96.7. Esto es Ocio Radio. En ondasierra.com también nos puedes escuchar en directo a través de online o como se diga ahora. Y recuerda que también puedes escuchar los programas ya grabados en ondasierra.com, en un banner que tienes según entras a la derecha, que pinchas y te lleva al blogspot donde tenemos colgado los programas. Penúltimo programa de la temporada de Black Sound. Yaseados. Esto es una maravilla. Yeah. Black Sound Music Factory. Los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory. Vuela en la noche. No aquí abajo. Sleep inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you never been. Back in Anger es la música de Oasis, versionada en este caso por Style Project. Qué interesante, ¿verdad? Estas canciones también llamadas algo así como vintage. Versiones y reversiones. Y de todas las que hay, pues nos quedamos con las jazzeadas, ¿verdad? El smooth jazz, del tranquilito, el que no te vuelve loco, ¿eh? Michael Jackson, Martini Lethard. Ponte a bailar. Es el momento de Michael Jackson. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, what would do you mean? I am the one who will dance on the floor in the rain. She said, I am the one. On the floor in the rain. She told me her name was Billie Jean. It's across the scene. Then every head turned with eyes a dream of being the one who will dance on the floor in the rain. Your people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Your Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I am a lover. But the kid is not my son, she says I am a woman. But the kid is not my son. And for 40 nights, love was on her side. But who can stand when she's in the middle? Her schemes and plans. Cause we danced on the floor in the rain. So take my strong advice. Just remember to always think twice. She told my baby we danced at three. Then she looked at me and showed a photo of the baby cried. Eyes look like my hair. Gonna dance on the floor in the rain. Your people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me. The smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to. Not my lover, she's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. No. Not my lover. No, no. claims of the world. Cierra los ojos. Esto es Black Sound Music Factory. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Qué cositas, me entra por los pies, me sube por las piernas y me llega el cocoroto. Y es que esto se llama escalofrío, ¿por qué? Porque es un pedazo de tema de Kieran Souza. Every breath you take. La música de Police. Qué gran versión, de las mejorcitas que vamos a escuchar esta noche. Vamos con más versiones, esta también la vas a conocer. Es un clásico del rock. ¿Te suena? Sí, es el riff de la guitarra de Smoke on the Water de Deep Purple. We all came out of Montreal on the Lake Geneva shoreline to make records with a mobile. We didn't have much time. Frank Zappa and the mother. We're all the best place around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. hotel. It was empty, cold and bare, with a rolling truck, something just outside, making our music there, with a few red lights and a few old beds. We make a place to stray, no matter what we get out of this. I know we'll never forget. Smoke on the Water, Deep Purple, una versión de The Coltrane Quartet. Y yo es que tengo que reconocer que, bueno, pues cuando hacemos el programa, pues te levantas, vas al servicio, te sales un momento fuera, pero con esta música tengo que reconocer que no puedo quitarme los cascos. Es que es alucinante las versiones, la calidad. Bueno, y todo esto, encajarlo perfectamente en el smooth jazz, ¿no? En el jazz. Black Sound Music Factory especial Jazzeados volumen 1, el próximo viernes volumen 2 y finalizamos la temporada. 96.7, esto es Ocio Radio. Black Sound Music Factory, los viernes de 10 a 11 de la noche, descubre el ritmo de los sueños de la mano de Isaac Berrocal y toda la música negra de importación que cada semana te seducirá de la forma más dulce. Black Sound Music Factory, vuela en la noche. De este tema, ¿verdad? DJ Style, el tema que de alguna forma hizo famoso a los Coldplay Clocks. Bien encajado, bien metido, ¿verdad? Bien versionado. Música tranquilita para este viernes, hoy 24 de mayo de 2013, disfrutando justamente pues de la proximidad del verano. Es el momento de Lenny Kravitz en boca de Belugas Trio. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz. So much time. R&B, Jazz, Acid Jazz, Soul, Funk, Black Sound Music Factory. Reducida pero muy bien hecha, como no, de Pearl Star con ese Paranoid de los Black Sabbath. Las versiones del rock, que yo creo que encajan muy bien con el jazz, ¿no? Así de pronto hacerlo muy tranquilito, con su saxo, su piano, en ese ambiente un poquito chill out, para relajarte. Hoy es viernes, pero también pues te lo puedes tomar así como un poquito de relax, ¿eh? Que no tiene que ser porque no tiene todo por qué ser fiesta y cachondeo. Hay gente ya mayor como yo, no estamos para cachondeos de estos. Queremos tranquilizarnos con música como esta: Pink Floyd, Time, Stella Strike Trio, Starlight Trio, perdón. Otra de las mejores, de los mejores temas versionados en esta noche de viernes en Black Sound. Take it away. The moments that make up a dark day. You've waited and waits the hours in an offhand way. Kicking around on a piece of crown in your hometown. Waiting for someone or something to show you the way. Staying home to watch the rain. You are young and life is long, and there is time to kill today. And then one day you find 10 years have gone behind you. No one told you when to run. You miss the starting gun. Thank you. sun, but it's sinking and racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Every year is getting shorter, never seem to find the time. Plans that either come to nothing, half a page of scribbled lines, hanging on in quiet desperation. Tan solo 15 minutos para alcanzar las 11 en punto de la noche en este viernes, hoy 24 de mayo de 2013. Esto es Black Sound Music Factory. Recuerda, estamos haciendo un especial jazzeados, versiones al jazz, volumen 1, y el próximo viernes, que terminamos ya la temporada, haremos el volumen 2 y luego ya nos volvemos a ver, o a oír, mejor dicho, en octubre. Es que hay que coger un poquito de fuerzas, ¿eh? Hay que coger carrerilla, hay que buscar también nuevos grupos, nuevos temas, nuevos álbumes, hay que darle un poquito de cuartelillo a esto, que si no, al final siempre ponemos lo mismo y tampoco es cuestión. De alguna forma me esfuerzo en hacer que cada programa sea diferente, ¿eh? Y presentarte cosas que no sueles escuchar por ahí en ningún otro sitio. Temas como esta versión maravillosa de un clásico de los Queen, Another One Bites the Dust. Eve Stein Jones es el que se ha encargado de versionar esta canción. Aquí lo escuchas. The bullet trip to the sound of the beat. Yeah, yeah. was one of those nights. One of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there, there was music in the air. I should have been away, but I knew I had to say. Habitual de estos covers, de estas versiones. Last Train to London, Electric Light Orchestra, todo un clásico que además ha sido infinidad de veces versionado, pero nunca, nunca, nunca una versión tan buena como esta, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Los viernes, déjate llevar por la factoría de la música negra y enciende las estrellas con R&B, jazz, acid jazz, blues, soul. Toda la música negra que puedas imaginar, los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Sierra. Black Sound Music Factory. El día puede esperar. High time we made a stand and shook up the fears of the common man and the love train. Right from coast to coast, DJs, the men will laugh the most. Could you be sick and clean? It's smash any hope of democracy as a headline. Says you're free to choose, with egg on your face and mud on your shoes. One of these days they're gonna call the roost, yeah. Some kind of divine intervention. Food goes to waste. So nice to eat, so nice to taste. Politician grinding with your hard ideals. Have you no idea how the majority feels without love and a promise land? We fall to the rules of a government plan. Kick out the sile, bring back the jam. Oh, Sowing the Seeds of Love, un clásico de los Tears for Fears. Urban Love haciendo este clásico, una versión jazzada, cómo no, casi chillautera, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues nada, no queda nada para alcanzar las 11 en punto de la noche, tan solo 4 minutos, así que va siendo hora de despedirse. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Recuerda que el próximo viernes tenemos otra cita más y haremos la segunda versión de este Jazzeados, temas jazzeados, temas haciendo versiones, de alguna forma, del jazz, de clásicos tan maravillosos como los Tears for Fears, yo que sé, Rod Stewart, Michael Jackson, un montón de los buenos. Y cómo no, también de James Brown. Sé bueno, sé feliz, no hagas cosas raras. El próximo viernes, mucho más y mejor. Hasta luego. Adiós. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without. See, man made the car to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man makes them toys.